FLM Radio. La voz sin barreras. De buena mañana. FLM Radio, despierta. Curiosidades, noticias y entrevistas. La mejor manera de empezar el día con buen pie. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión en directo desde FLM Radio. Hoy tenemos el estudio repletito, que da gusto verlo. Después de, no sé, mes y medio ya, sin vernos todas las caras, entre salidas y otras historias. Hacía mucho tiempo que no hacíamos un programa juntos. Así que bienvenidas a De Buena Mañana. Hoy están aquí dispuestos a lanzar sus palabras en directo. Está aquí Mariano Varas. Buenos días, Mariano. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, que has estado de excursiones. Sí. Nos has abandonado. ¿Te lo has pasado bien? Una temporada ella. Ahora me piqué ya ahí otra vez, pero no me puedo ir. Me duele mucho la espalda para irme ya. Pero, ¿y qué tal? ¿Qué tal esas salidas? Bien, bien, muy bien. ¿Te lo has pasado bien? Me lo he pasado muy bien. ¿Has visto sitios interesantes? Y... Sí, he visto cosas que no había visto nunca. Genial, bueno, pues ya nos contarás. También está Manuela Villar. Buenos días, Manuela. Hola, buenos días, ¿qué tal? Que por cierto, ilustre ganadora del concurso de postales navideñas FLM Radio. Pues enhorabuena. Sí. Gracias. Que ya se nos ha olvidado casi. Sí. Ahora te preguntaremos vale, alguna vale. Cosita. Vale, cuando tú quieras. También está Encarna Molina. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo estás? Estupendamente aquí, en vuestra compañía y en la de los radioyentes. Y además para hoy nos has traído unos versos muy bonitos. Unos versos de Adviento. Que escribiste hace bastante tiempo. Hace algunos añitos. Y hemos rescatado ahí del baúl de los recuerdos. Sí, pero no han perdido actualidad, me parece a mí. Muy bien, y Cloti y Fariza, ¿cómo no? Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estás? ¿Contenta bien, también? Bien. Me consta que estás sí, muy contenta. Muy contenta, muy contenta, luego lo cuento. Ahora no cuentas. Bueno, pues aquí empezamos De Buena Mañana. Y vamos a empezar hoy con una noticia de ayer. Como os decía, vamos a empezar con una noticia de actualidad. Adelante, Mariano. Garmin protesta por una acera sin patines ni obstáculos. Este lunes, 10 de diciembre, a las 11, se ha llevado a cabo una concentración frente a Cibeles para reivindicar la necesidad de regular el uso de los patinetes eléctricos, que supone en muchos casos un peligro para los peatones, en especial aquellos que son discapacitados y tienen más dificultades para sortear estos obstáculos. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, se ha concentrado este lunes frente al Ayuntamiento de Madrid para pedir una regulación estatal de la circulación de patinetes en las ciudades y para conocer cuántos hay en Madrid, porque aseguran que su circulación indiscriminada impide la movilidad de las personas con discapacidad. El presidente del CERMI, Óscar Moral, ha explicado que la proliferación de estos elementos en los espacios públicos de manera indiscriminada está expropiando y expulsando del espacio público a las personas con discapacidad y poniendo en riesgo su seguridad y la accesibilidad. Pues esta es la noticia que comentamos, extraída de Madrid Diario. Y es que nos ha venido aquí al hilo porque nos comentaba Mariano que ayer habías estado, ¿verdad? Enfrente sí, del ayuntamiento. Sí, allí había muchas televisiones con nosotros. Os manifestasteis para... En la televisión, todo el mundo nos habrá visto. Sí, es que lo han comentado varios hoy, que habéis sí, salido en varios... Sí, lo preguntaron unas cosas. En varios medios. Y una de las peticiones es precisamente que se regule el estacionamiento de estos patinetes. Sí, porque están tirados en el suelo y no... Uh-huh. Y no se pueden pasar. Vamos con silla de ruedas y tenemos que salir casi más por la carretera. También ocurre con algunas bicis, no las de las de Bicimat, no, pero sí no, con las del ayuntamiento, sí. No, esas tienen su sitio donde aparcar, pero las otras las dejan en medio y ya no dejan pasar a nadie. Unas naranjas, concretamente, que hay una empresa china. Sí. Bueno, ¿habéis tenido problemas alguna vez con estos patinetes, con estas bicis o con otros elementos que a veces... Yo porque no salgo de por aquí, pero yo he oído a mis compañeros que sí que tienen... Hay veces que están en mitad de la calle y no saben cómo puede pasar. Bueno, o también, yo... También van muy locos también por la acera, muy locos y... Sí. Y no miran lo que tienen en delante ni lo de al lado. Ese es otro tema interesante, no solo el estacionamiento, sino si circulan por la acera, cosa que en caso de bicis está prohibido. Yo que uso bici, lo tengo bien aprendido y alguna vez que tengo algún tramo de 30 segundos en bici por la acera o en un paso de cebra, me obligo a bajarme, aunque da como... me obligo a bajarme porque sé que no se puede. Yo los he visto en la televisión que están bajando por... Te ganan un paso de cebra y bajan de la silla. De la bici. En teoría hay que hacerlo así. Sí. Así que, bueno, Manuela, ¿qué nos ibas a comentar? Yo os cuento que suelo pasear por el Parque del Manzanares y la verdad es que por allí hay bastante bicicleta y también patinete. Y a veces sí que he tenido algún que otro problema, ¿no? Al cruzarme de un sitio para otro, pues... me han podido llevar por delante porque van a mucha velocidad. El Parque del Manzanares es el Madrid Río, ¿qué llaman? Sí, Madrid Río, pero bueno, es todo el Parque del Manzanares. Uh-huh. Empieza por la Caja Mágica y no termina hasta más de Pirámide. Es un tramo bastante largo. Yo lo conozco bastante, con la bici lo hago y es no... Es un parque precioso, la verdad, que lo tiene muy bien cuidado. Hay bastantes personas allí que para mantenimiento y muchas personas paseando y la verdad es que es un sitio estupendo, pues fenomenal. Ahora, porque este tiempo de atrás estaba hecho un barro. No, está muy bien. El Parque del Manzanares está estupendo. Yo creo que uno de los sitios más limpios que tenemos por Madrid. Porque ahora meten más gente para trabajar ahí. Sí, hay muchísimos vigilantes y está muy bien cuidado. Lo que pasa es eso, que los fines de semana las bicicletas y los patinetes pues se apoderan de los caminos. Y entonces tenemos que ir con mucho cuidado. Claro. Si no queremos que nos lleve en ese paseo delante. Claro, yo que uso la bici y he estado alguna vez y no me gusta nada, porque es que tienes que ir al final vas andando, porque si vas rápido es un peligro tanto para ti como pero, para el que va pero andando. Van bastante rápido, ¿eh? Claro, hay gente los que yo me encuentro van muy rápido y es un poco peculiar porque conviven peatones con gente que va en patines, gente que va en patinetes y gente que va en bici. Entonces algunas bicis sí que se piensa que tienen prioridad y van pitando, ¿no? Como apártate, apártate. Claro, pero realmente, si lo compartimos todos, al final nos tenemos que adaptar. Y yo lo que hago muchas veces es meterme, en vez de por el camino, voy por la tierra, para no molestar a nadie. Porque ahí no hay nadie entre los árboles. Y voy haciendo como... Claro, es lo único, pero... Pero es un poco peligroso por eso. Para los que vamos así en silla de ruedas, tenemos que tener un poquito de cuidado porque pasan a mucha velocidad y a veces ni te avisan ni nada. En teoría la velocidad ahí es limitada, pero claro, cuando vas en bici o en patines no ni sabes a qué velocidad vas. Claro. Pero y luego van en peña, que van bastante juntas, bastante bicicletas juntas. Sí. Y entonces, pues eso, tienes que llevar los sentidos puestos en lo que cómo vas. No vas te puedes despistar ni un nada. Bueno, pues aparte de este paseo, lo que comentábamos, existe esta problemática con los nuevos patines eléctricos que se aparcan en cualquier sitio, los dejan en medio de las aceras. Sí. ¿Dónde que no llevaba el otro día un camión? Lleva un montón de bicicletas de esas. Para tirarlas. Entonces, yo sí, me llamó la atención por mi barrio que empecé a ver patinetes de estos así solos, digo, ¿y esto? Y me llamó la atención. pero estorbarme a mí personalmente todavía no. ¿Tienes pero aceras creo, anchas? En... Por unos sitios sí, por otros no, por uh-huh. otros son estrechas y además están los alcorques, uh-huh. porque hay, pero vamos, en general lo que a mí me llamó más la atención fue verlos así como abandonados, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí. Pues nada, hacemos un llamamiento para que se regule esta situación. Claro. Y bueno, también pasa con otros elementos, que en teoría ya tienen su regulación, como los contenedores aquí en Vallecas, que hay calles muy estrechitas. A veces la gente que usa el coche tiene la costumbre de quitar el contenedor y ponerlo en la acera. Yo lo veía cuando vivía en Entrevías. Sí. Y tenía la costumbre, los veías bajándose del coche y poniendo el contenedor de turno en la acera, una acera de metro y medio a lo mejor, aceras muy estrechas. Entonces, claro, esa gente no piensa que la gente circula por la acera y cuando llevas un carrito o una silla de ruedas no puedes pasar. Complicado. Entonces, bueno, patinetes, bicis, contenedores y demás elementos, por favor, que estén en su sitio, que no molesten. Y si se regula, pues mejor que mejor. Pues que no puedan subirlos a la acera poniéndoles unos topes, ahora que son capaces de pasarlos por el paso de cebra a la acera. Es que en teoría, claro, a la acera pueden, los patinetes en teoría pueden ir por la acera. No, me refiero a los cubos, a los contenedores, los cubos. Que si se empeñan, aunque los encajonen ahí con hormigón, bueno, nada. Pero lo que sí que no puede circular por la acera son las bicis, eso está hombre, claro. Eso sí, pero circulan. Claro. Circulan, claro que circulan. Bueno, pues nos sumamos a este llamamiento que hizo el CERMI en el día de ayer y aquí estuvieron los compañeros de la fundación manifestándose ahí en la plaza de Cibeles. Venga, pues seguimos con nuestro programa, es un programa muy variado y ahora vamos a traer una buena noticia, ¿verdad, Cloti? Sí, sí. Venga, ponemos un poquito de musiquita y nos la cuentas. Al ritmo de Fridonia, con esta canción Running to Nowhere, Fridonia, un grupazo de soul de aquí de Madrid, que tiene un ritmazo que nos va a venir genial para presentar esta buena noticia, y es que, Cloti, cuéntanos, que supuestamente el pueblo más bonito de España este año es Puebla de Sanabria. Bravo, ¡ole! Bravo. Qué bien. Claro. Pues, a ver, ¿cómo ha sido eso? Pues a ver, no sé cómo, bueno, esto lo llevaréis viendo en las redes sociales porque llevamos como un mes o por ahí. Uh-huh. Entonces, todos los años, Ferrero Rocher elige el pueblo más bonito de España y le prepara pues una iluminación durante las Navidades. Uh-huh. Vale, entonces había como 6 o 7 pueblos. Y luego se quedaban 2 finalistas y de esos 2 ganaba uno. Bueno, pues se quedaron Comillas y Puebla de Sanabria para la final. Los uh-huh. otros ya los habían eliminado. Y ayer nos hemos enterado pues que la ganadora ha sido Puebla de Sanabria. O sea que estoy muy contenta porque el sábado, este sábado, creo que lo iluminan. O sea, pues ya están allí los camiones y todo, y entonces el sábado lo iluminan en directo, conectan con Telecinco, lo que no sé a qué hora ni nada, uh-huh. y nada, y para ver la iluminación en directo a toda España, o sea que vamos. Sí, señora. Que al año que viene tenéis que ir a visitar Puebla de Sanabria, ya verás qué bonito. Tiene muralla también y castillo. Tiene ¿no? muralla, me tiene castillo, es muy bonito, es un pueblo muy bonito. Y tiene cerca el lago. Y luego tiene el lago, nada, 10 kilómetros, menos, 10 kilómetros, 8 kilómetros, por ahí habrá. Uh-huh. Y es una zona muy bonita, no es porque yo sea de allí, pero lo que pasa es que eso sí, si podéis ir casi mejor en verano, mayo, porque ahora en invierno hace muchísimo frío. Uh-huh. Y está adaptado para nosotros también así. Bueno, eso ya, pues hay mucha cuesta, mucho, en sí ya es un poco más complicado. Pues entonces lo tenemos muy difícil. Pero bueno, si alguien nos puede empujar y eso... Es un pueblo, sobre todo el pueblo de Sanabria es un pueblo que tiene muchísima cuesta. Uh-huh. Y luego son empedradas de estas, así, bueno, piedras de estas, así. Pero... Yo tengo ganas de ir, eso sí que es verdad. Que a mí me gustaría verlo, pero... Y si no, al lago, que está al lago. Ah, vamos al lago de directamente al ayuntamiento, que y que nos acompañen. Que si vais con alguien, a ver, si vais con alguien, si... Yo qué sé, os pueden empujar, os pueden ayudar y... Recuérdanos, por si hay alguien que no sepa dónde está más o menos ubicado, Pueblo de Sanabria. Y tiene dónde dormir y todo eso también. Pero ¿y tiene dónde dormir? Sí, sí, sí. Tiene muchos, hay hoteles, hay casitas rurales muy bonitas cerca del lago de Sanabria, que esas sí que están adaptadas. Uh-huh. Y nada, la verdad es que para dormir hay sitios, sí. Y luego, bueno, pues Puebla de Sanabria, para quien no sepa, está ubicada, o sea, está en la provincia de Zamora. Uh-huh. A ver, de Zamora capital está 110, por ahí. 110, 100, sí, por ahí. O sea, más hacia, ya tirando hacia... Cerca de Orense. Cerca de Orense, efectivamente. Uh-huh. Yo creo que está más cerca de la provincia Orense que de... O sea, sí, que de la capital. Y es una zona muy, muy bonita, ¿no? Y es una zona verde, muy bonita, muy bonita. Y el parque natural que decíamos. Y el parque, hombre, el lago de Sanabria es el mayor lago glaciar de la península ibérica, creo. O sea, que es un... Y además tenéis ahí, estáis al lado de la frontera con Portugal. Claro, que no, tiene otro parque natural, cerquita el de Montesinos, se llama. Sí, sí. Cerca, o sea, de Portugal, relativamente. Braganza, tiene estación de tren. Claro, y lo bueno es que además ahora, pues yo no sé cuándo empezará, si para el año que viene o cuándo, el AVE lo van a hacer pegando a Puebla de Sanabria. La parada del AVE la van a hacer pegando a Puebla de Sanabria. Mira qué bien. Madrid, Sanabria, en hora y media estás en Puebla de Sanabria, en el tren. Hora y media. ¿Pero va a hacer parada en Puebla de Sanabria también? No en Puebla de Sanabria, en Otero de Sanabria. En un pueblo, Notero Sanabria. Curioso. Sí, sí, sí. Es un pueblo chiquitito, ¿eh? Uh-huh. Es un pueblo pequeño, pero ahí justamente va a tener parada. Pues va a tener parada y está pegando, está cerquita a Puebla. Pues ya solo hace falta que tenga Eurotaxi. Y me he enterado ayer que en hora y media estás de Madrid a Puebla Sanabria. Pues qué bien. Hora y media no nada. Bueno, pues esperaremos, o sea, a ver la iluminación de Puebla Sanabria. El sábado pendientes de la iluminación de Puebla Sanabria. ¿Irá Isabel Presley? Yo me subiré, claro. Yo no voy hasta Nochevieja no voy, pero vamos, que el día de Nochevieja por la tarde vamos a subir a ver las luces y todo, claro. Pero Clotis sí. Se me había olvidado, es verdad, que la iluminación es por Navidad, claro. Joder, es que claro, está en Navidad lo tonto, claro, ¿eh? Lo tendrán hasta... Pues la iluminan el sábado y digo yo que toda la Navidad se tirará, claro. Bueno, yo te puedo decir que el año pasado ganó en un pueblo de Extremadura, Guadalupe. Sí, Guadalupe, sí. ¿Verdad? Y el alumbrado lo encendieron a las 9 de la noche, uh-huh, del día 15, como claro, tú dices, pues, ¿no? Sí, pues. Y luego ya lo han tenido encendido todas las Navidades. Como esto. Y es precioso, y este año también lo tienen encendido. Sí, sí, no, es lo mismo, sí, funciona lo mismo. Habrá visto lo de los chinos, anda que lo de chinos sí que ves bonito. Entra por un túnel haciendo la luz así. No he visto una televisión. No lo he visto. ¿Qué de los chinos? No lo he visto. Los chinos, sí, en un... Bueno, sí, que tienen sus... Sí, bueno, tendrán sus experimentos lumínicos. Pues enhorabuena. O sea, que nada. A los... ¿Cómo es el gentilicio de Puebla Sanabria? Sanabreses. Claro, ya. Sanabria es una comarca. Uh-huh. Entonces hay muchísimos pueblos que pertenecemos a esa comarca. Uh-huh. Pero luego el pueblo de Sanabria, pues es un pueblo grande ya. ¿Cuántos habitantes tenéis? Pues no lo sé cuántos tendrá el pueblo de Sanabria, pero bueno, ya es un pueblo pues que tiene bancos, que tiene farmacias, que tiene... ¿Tiene... No como mi pueblo, que es una aldea. Pues tampoco, ¿sabes? Tiene 2.500. No, que sí, que es no grande, ¿eh? Es un pueblito... Es un pueblo, claro. Sí, pero comparado con mi pueblo, que viven 30 personas en invierno, pues ya me contará. Espadañedo. Joaquín ya se lo ha aprendido. Ah, pues a mí me encantan los pueblos pequeños. A mí me gustan. No, a mí, a ver, que a mí también, sí. Hombre, la tranquilidad que hay. El otro finalista fue Comillas, ¿verdad? Comillas en Santander también, sí. Un pueblo modernista con varios edificios muy interesantes. Sí, ese ya es más grande, yo creo. Uh-huh. Y es un sitio muy chulo, también merece la pena. Pero bueno, este año le tocó a Puebla de Sanabria. Tenía que ganar uno. Así que enhorabuena. ¡Hala, gracias! Y ya que comentábamos lo de la iluminación navideña de Puebla de Sanabria, ahora que estamos entrando ya en estas fechas, me estaba preguntando yo, ¿tenéis algún recuerdo curioso así de Navidad en vuestros pueblos? ¿O alguna tradición que todavía se conserve o no, de cuando erais pequeños? Yo tengo una, que creo que se sigue haciendo. Mi también no va a tener eso, que para los reyes van en un carromoto de eso, de un agricultor de eso. Al micro, que no te oímos, Mariano. Van vestidos de reyes y ahí van tirando caramelos y... Ah, la cabalgata. Y van en bueno, un trasto. Cabalgata. En un trasto, ¿no? No, en uno de esos que hay agricultores. Claro, esos, una, los tractores. Y van los reyes bueno. En ellos y luego el año pasado llevaban caballos y eso, pero se ve que como es de noche y hay mucha gente, niños y todo eso, ya lo quitaron. Ahora, he visto el pueblo que está muy iluminado hoy este año. He visto unas luces que están muy bonitas puestas. Yo no las he visto encendidas, pero... ¿Vas a ir a Navidad o no? No, yo no voy. Estuve el día 6 allí. Ah, fuiste en el puente. Sí. Genial. Bueno, pues yo tengo un recuerdo de una tradición que además la hacíamos todos los años. El día de Nochebuena, antes de la cena, nos íbamos los coleguillas cuando éramos niños. Y nos íbamos a pedir, le llamábamos la torta y la moza. No sé muy bien de dónde viene, la verdad, tengo que buscarlo. Y era pedir el aguinaldo. Entonces íbamos cantando... Pues como el truco, ¿no? O trato de Halloween, sí. Que pues lo hacíamos, pero sin tener nada que ver, lo hacíamos el día de Nochebuena. Y entonces sacábamos dinerillo, lo llevábamos ahí nuestra botella de anís para tocarla, no para beberla, y unas panderetas y unas y algunas mirez o algo así, y nos daban dinerillo en las casas. Ahora cada vez lo veo menos, de hecho ya ni te abren, yo creo. No, ya no te abren. Bueno, nadie. En mi pueblo se sigue haciendo los chavales, los niños, sí. Pero tampoco es... Lo mismo que antes, ¿no? Claro. Ya se va perdiendo un poco la costumbre. Nosotros lo que sí hacemos, que seguimos haciéndolo desde cuando vivían mis padres, en Nochevieja nos reunimos toda la familia, tanto los nietos, los bisnietos, los abuelos, ya los abuelos no están, ahora los tíos, todos, pues unas 50 o 60 personas. Y cenamos todos juntos, todos familia. Pero en una boda, ¿en una era? O en un... No, cenamos en una nave. Ah, tenéis una nave. Sí, tenemos una nave y está muy bien preparada y entonces allí nos reunimos toda la familia. Cada año somos un poquito más, porque claro, se va aumentando la familia. Y lo que sí hacemos es... Compramos unos regalitos, los metemos en un saco y luego allí pues metemos la mano y sacamos cada uno un regalo. Ay, qué gracia. Y a los niños la verdad es que se ponen muy contentos y les hace mucha ilusión. Y eso lo seguimos haciendo desde hace ya bastantes años. O sea, pero ¿cómo será ese saco? Si sois 50 personas... Pues eso muy es grande. Como una... Ya tenemos dos sacos. Sí, muy grande, pero lo pasamos muy bien y luego tiran cohetes. Estamos muy cerca de la plaza y se van allí los niños, juegan, tomamos las uvas todos juntos. Y muy la bien. Verdad es que es una tradición muy bonita. En Arroyo de la Luz. En Arroyo de la Luz no faltamos la familia, ¿eh? Genial. No sé que algunos ya falten, pero sí, lo seguimos haciendo. Yo este año, el año pasado no pude estar, pero este año sí que voy a estar. Si Dios quiere, vamos. Qué chulo. Tú tienes ganadito de vivir allí. Que tienes ganadito de vivir allí. Sí, a Manuela le encanta Arroyo de la Luz, yo, claro. Me encanta. Yo daría mi vida por estar allí, pero las circunstancias a veces no es como... Claro. Tenemos cosas buenas en todos sitios, al final. Sí. Mientras sepamos disfrutarlas y verlas en... estemos donde estemos, pues oye. Muy bien, pues Arroyo de la Luz, Puebla de Sanabria... Ay, que me quedo ahora. San Juan de la Nava. ¿Tu pueblo, Manuel, Encarna? Yo nací en Loja, pueblo Loja, de Granada, de España. Y aunque me trajeron a Madrid con 2 años, pues yo recuerdo de pequeña que íbamos todas las Navidades a Loja, porque vivían allí los abuelos, entonces también muchos tíos todavía solteros. Ahora ya tengo algunos tíos, muchos primos, los abuelos, el corazón con ellos en el cielo, y bueno, sigue creciendo aquel pueblo, ¿no? Loja, pero os tengo que confesar que al día no estoy. Siempre ha sido muy tradicional. Lo nuestro era pues reunirnos con los abuelos, los tíos, la familia que estaban allí, lo que íbamos desde aquí, muy parecido a como lo podemos celebrar en Madrid, en el cogollito, en el sentido de familia, de bueno, de compartir, de las cenas, de todo, bueno, de verse la familia un poco. Y eso, y si queréis poneros al día, meteros en internet, en Loja Granada, porque yo estoy pez al día de hoy. Muy bien. Venga, pues vamos a ir despidiendo el programa con un bonito poema que escribió Encarna hace ya bastante tiempo. ¿Cómo se titula? Se titula Adviento, y aunque hace tiempo, pues yo creo que es de actualidad siempre. Vamos allá. Espero que os guste. Adviento, ya vienes, cálida amiga. Canta tus coplas el viento. Yo preparo tu llegada con cuidado, con anhelo. Eres Doña Navidad, la dama de mis inviernos, que con tu sola visita rompes imposibles hielos. Alimentas mi esperanza, iluminas mi sendero, y en mi zurrón siempre pones alegría y ojos nuevos. Ya vienes, cálida amiga, en el portal nos veremos, porque el Verbo se hizo hombre y quiero escuchar sus versos. Encarna, muchas gracias por... Nada. Sí, muy bonita. Muy bonita. Por sí, tus versos. Y... Me alegro que os guste. Y espero que retomes esta afición y este arte. Bueno, ¿no? El escribir. Alguno que... más tengo, como a la madre. Uh-huh. Esas a mi madre. Que además vamos a inaugurar un... Bueno, tenemos ya inaugurado un nuevo espacio de poesía en FLM Radio, que se llama Universo de Versos. Sí. En el que tú participaste, por cierto, sí, en el primer programa, con Manuela también, estuvo Eladio. Con Manuela y tu marido. Sí. Y estoy muy contento con que le metamos mano también a la poesía en FLM Radio. Pues un poquito. Así que a disfrutar de la poesía, a disfrutar de estos días, de la buena gente, de las luces en Puebla Sanabria. De los pueblos, de la familia. Eso es. Eso. De los amigos. Eso, tengo familia. Entonces, bueno, yo como voy a estar solo... Muchas gracias por... Ah, está solo. Por no, participar. Mucha gente, ¿no? Aquí. Y... Oye, la familia no es solo la de sangre. Claro. Amigos, eso es. Ya. Son los amigos y los que te, los compañeros, ¿qué más? Amigos. Pues el día a día. Son los míos. La gente míos de tu día a día. Todos vosotros. Claro. De hecho, a veces ves más a gente que no es... Vamos, claro, sueles claro. ver a gente que no es tu familia más que a tu sí, propia sí, familia. O sea, que claro. los ves todos los días. Bueno, pues a disfrutar de toda esta gente y nos vamos a ir despidiendo de este programa... De buena mañana. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Y hasta adiós. La próxima. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego. Por la tarde bala negra. Balanera soledad, combatea en la cabeza, va vendiendo rica fruta, con su dulce de alegría, va vendiendo rico bollo, pregonando, pregonando. Va vendiendo rica fruta. alegría, va vendiendo rico pollo, pregonando, pregonando. Se pasó el tiempo, delantales arriba y a mostrar plato. Aspirante número uno, acércate y muéstranos tu delicatez. Hola Olita, con este platito que os he preparado yo solita, os vais a chupar los 10 deditos y hacer pianito. A ver Rosita, ilústranos, ¿cómo se llama tu plato? Mi platito se llama Los garbancitos de mi papá. ¿Y cómo lo has elaborado? Primeramente, los he dejado en la piscinita para que estén bien limpitos. Y con muchísima delicadeza, los he trasladado a una ollita y a cocer con el pringue. ¡Ay, Dios! ¡Me he roto un diente! ¡Esto está crudo! ¡El pollo está más vivo que yo! ¡Ay, ay! Se me olvidó encender el fuego. ¡Qué detalle más tonto, ¿no? Rosita, eres una maldición para nuestro gremio. Y una bendición para los dentistas. Tercer concurso de tapas FLM Radio. El jueves 20 de diciembre a las 12:30 en el Salón de Actos. Puedes apuntarte hasta el 17 de diciembre en la Escuela de Radio. ¿Te apuntas conmigo, José? Vale, yo me apunto, pero a comer solo.